mundo lo dice, es verdad. Ser joven es más que una edad, edad. Es un grito, es libertad, un fuego que no se va jamás. La vida llama, la sientes ya, no hay regreso. Las expresiones emitidas en el siguiente espacio son responsabilidades de sus realizadores y no comprometen a esta estación. Tendencia Joven es una producción independiente de la profesora Mari Márquez, presentada por el Colegio Andrés Bello en colaboración con esta emisora. Se recomienda discreción y apertura al debate. Bienvenidos a una producción más. Podcast Tendencia Joven. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tendencia Joven. A veces pensamos que estar bien es solo no tener gripe o no estar tristes, pero somos seres integrales. Así es, Crismar. Todo lo que nos sucede ocurre en tres dimensiones. Si una está sucia o descuidada, las demás se afectan. Hoy vamos a aprender a ser limpios completamente. Y para que no se pierdan, aquí está el mapa de hoy. Lo físico, morfología, nuestro cuerpo y sus procesos biológicos. El alma, psicología, nuestra identidad, voluntad, emociones y creencias. Y por último, el espíritu, conexión, nuestra relación con Dios y nuestra paz interior. Quédate con nosotros. Si tienes dudas o quieres compartir tu historia, escríbenos al 0414-709-5369. ¡Comenzamos! Empezamos por la base, el espíritu. En entornos religiosos, a veces cometemos el error de pensar que todo se soluciona solo orando. La oración es vital, pero la limpieza espiritual va más allá. Ser limpio en el espíritu es quitar las barreras que nos separan de Dios, como la falta de perdón o la culpa. ¿Sabías que la palabra paz en la Biblia, shalom, no es solo ausencia de guerra, sino plenitud total? Imagina un radio que tiene mucha interferencia. No es solo que la emisora no esté transmitiendo, es que hay algo bloqueando la señal. La limpieza espiritual es quitar esa interferencia. Recomendación: dedica 5 minutos de silencio total al día para conectar con el Creador, sin pedir nada, solo escuchando. Si lees la Biblia, previamente seguro escucharás la voz de Dios, porque Él habla a través de su palabra. Gracias, Crismar. Ahora entremos a la casa de las emociones, el alma. Aquí es donde guardamos nuestra identidad y creencias. Dato importante, una mente sucia no es solo tener malos pensamientos, es tener creencias limitantes. Si crees que no sirves para nada, esa es una mancha en tu alma que hay que limpiar. Ejemplo, la depresión o la ansiedad grave a veces nos dicen te falta fe, pero en realidad tu alma está herida por traumas o patrones de pensamiento que requieren atención psicológica y cognitiva. Pregunta para la audiencia, ¿qué es lo más que te dices a ti mismo cuando te miras al espejo? Mándanos tu respuesta al 0414-709-5369. Recomendación: identifica una mentira que creas de ti mismo y cámbiala por una verdad basada en tus capacidades y valores. Y llegamos al templo, nuestro cuerpo. Si tienes ataques de ansiedad constante, tu cuerpo está desregulado físicamente. No puedes limpiar el espíritu si ignoras la química de tu cerebro. Hecho científico. El cortisol es la hormona del estrés. Si no limpiamos el exceso de cortisol, nuestro cuerpo se enferma. Ser limpio físicamente no es solo bañarse. Es la higiene del sueño, la alimentación y, muy importante, la intervención médica cuando es necesaria. La medicina también es un recurso para la restauración. Alguien que intenta sanar su tristeza solo con flexiones, pero duerme 3 horas al día y consume exceso de azúcar, su cuerpo está sucio de cansancio y toxinas, impidiendo que su alma se sienta mejor. Recomendación: elige una acción física esta semana. Camina 20 minutos, toma más agua o busca ese chequeo médico que has postergado. Muy buena recomendación, Angelina. Ahora entremos de lleno a la raíz de todo, nuestra conexión con el Creador. Ser limpios completamente no es un concepto moderno, es una promesa bíblica. Para entender esto, debemos ir a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que dice: y el mismo Dios de paz te santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que Dios no quiere solo una parte de nosotros. Él quiere santificarnos, es decir, limpiarnos por completo. A veces el sucio espiritual es la culpa de errores pasados que no nos dejan avanzar. Salmo 51:10 es nuestra oración clave. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Limpiar el espíritu es reconocer que no podemos hacerlo solos. Necesitamos que Dios intervenga en nuestro interior. Muchos jóvenes sufren de ansiedad porque su espíritu está desconectado de la paz de Dios. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si renovamos nuestro espíritu a través de la palabra, nuestra mente empieza a limpiarse de pensamientos de derrota. Reflexión para la audiencia. ¿Y estás tratando de limpiar tu vida exterior sin haber limpiado tu altar interior? Jesús decía que si limpiamos lo de adentro del vaso, lo de afuera también quedará limpio. Imaginen a un atleta que tiene los mejores zapatos que representa lo físico y la mejor estrategia que representa la mente, pero no tiene aliento en sus pulmones que representaría el espíritu. Sin ese soplo de vida de Dios, el esfuerzo humano se agota rápido. Recomendación espiritual: haz un ayuno de quejas por 24 horas cada vez que sientas que el espíritu se ensucia con negatividad. Declara una promesa bíblica. Verás cómo cambia tu atmósfera. ¡Qué episodio tan nutritivo, chicas! En resumen, para estar sanos debemos trabajar en equipo. Dios en nuestro espíritu, la introspección y terapia si es necesaria en nuestra alma, y el cuidado médico y hábitos en nuestro cuerpo. No descuides una por enfocarte en la otra. Eres un ser completo. Gracias por acompañarnos en Tendencia Joven. Y recuerden que nos pueden contactar al 0414-709-5369. Hasta la próxima y recuerda, vive limpio, vive pleno. Gracias por ser parte de una producción más de Podcast Tendencia Joven. Mantente conectado, porque lo mejor está por venir. No hay regreso.